Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva edición de Cine en Familia. Ya sabéis, ese spin-off, ese proyecto lateral que tenemos aquí, que tengo en Cursos y Tutos Seguridad Digital de Andar por Casa, que ya sé que a veces me salgo un poquito de la parte técnica aquí, más bien me salgo de todo, porque en esta sección no hablamos nunca de tecnología, pero es que este proyecto Cursos y Tutos va mucho más allá para mí de la tecnología, va de la mediación parental, va de esa relación entre la tecnología, las pantallas, los menores, los alumnos, los niños, nuestros hijos, las familias, los centros educativos. Entonces yo creo que de vez en cuando pararnos y ver una película y que esa película sirva de excusa para tratar un tema X me parece sumamente interesante. Eso también es educación y ahí estamos todos. Y vamos entonces con este nuevo episodio y hoy vamos a trabajar, a explorar una película que además no es que sea solamente cautivadora por su narrativa, sino que también nos ofrece esas lecciones que buscamos en cine en familia, ¿no? Y sobre todo, lecciones de la condición humana. Estoy hablando del film dirigido por Ron Howard y protagonizado por Russell Crowe, que es Una mente brillante, ¿no? Como es en inglés, espérate que lo tengo apuntado por aquí, no me lo sé, A Beautiful Mind, efectivamente. Una mente brillante, una mente maravillosa, y que es un, bueno, que trata la historia de John Nash, un matemático genial que llegó a obtener el premio Nobel, pero cuya vida está marcada tanto por sus extraordinarios logros académicos como, hay amigos, por su lucha contra la esquizofrenia. Esta es una película más allá de su trama apasionante, que, como digo, brinda la oportunidad para reflexionar sobre muchas cosas, sobre el poder del espíritu humano, la importancia del apoyo. Bueno, iremos viendo a lo largo del podcast hoy esas, bueno, esas pinceladas, esos cinco ítems o cinco, bueno, reflexiones que a mí me parece que nos aportan. Y espero que en ello encontréis inspiración y material para, no sé, reflexionar, charlar y un momento de debate sobre todas estas cosas. Vamos allá. Resiliencia ante la adversidad. Soy consciente de que esta es una palabra, la resiliencia, que a lo mejor estamos un poquito, bueno, no sé, está muy de moda, pero no sé si todo el mundo tenemos muy claro lo que es, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar por el que para mí es uno de los valores más palpables en la película, que es la resiliencia. Y John Nash nos muestra que incluso frente a desafíos tan abrumadores como su esquizofrenia, es posible preservar, es posible continuar contribuyendo de una manera significativa a la sociedad, como él lo hace. Su viaje no deja de ser un testimonio de que, aunque el camino puede ser increíblemente difícil, la fortaleza y la determinación puede guiarnos a través de los momentos más oscuros. Esta película nos anima a mirar dentro de nosotros mismos y a encontrar esa fuerza interna que en momentos de prueba la vamos a necesitar. ¿Qué situaciones de tu vida te han exigido ser especialmente resiliente? Coméntalo en casa, coméntalo con tus hijos. ¿Cuáles son las fuentes de esa riqueza o esa fuerza interna para que encuentres cómo desafiar esos desafíos personales? ¿Qué desafíos has tenido, no sé, más exigentes? El apoyo de los seres queridos. El segundo valor, sin duda alguna, que se destaca en este film, en Una mente brillante o A Beautiful Mind, es el inmenso poder del apoyo de tu círculo más cercano, de tus seres queridos. En este caso, la esposa de Nash, Alicia, se convierte en su roca. Es su apoyo incondicional, incluso en los momentos más complicados y momentos de crisis tiene unos cuantos a lo largo de la película. Este aspecto del film resalta cómo el amor, la paciencia, el compromiso pueden formar un pilar esencial en nuestro bienestar mental y emocional. A través de la dedicación de Alicia, aprendemos que el apoyo puede venir en muchas formas. Y cada gesto de comprensión, cada gesto de aceptación puede ser crucial para esa recuperación, para esa estabilidad, para esa resiliencia. ¿Cómo ha impactado el apoyo de otros en tus momentos más desafiantes? ¿De qué manera puedes tú ser un mejor soporte para alguien que en tu vida está luchando? En tu círculo más próximo, o a lo mejor sencillamente en los compañeros de clase. La importancia del tratamiento y la aceptación de la ayuda. Yo ya aviso, para los que no hayáis visto nunca la película, que hay algún spoiler. Así que, si preferís primero ver la película, parar el podcast y luego volver aquí, no tengo ningún problema. Pero este tercer punto en el que vamos a ir avanzando me parece también que es muy importante. Una mente maravillosa, el film subraya la importancia de aceptar la ayuda y de buscar, cuando estamos hablando de un problema mental, del tratamiento necesario, del apoyo necesario en un profesional. El film no se aleja de mostrar las complejidades del tratamiento de la salud mental. Incluye altibajos en los que Nash se experimenta y lo intenta con diferentes enfoques terapéuticos. Nos enseña que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la mejoría. Es vital reconocer cuando no podemos con todo nosotros solos. Y entonces es cuando el tratamiento adecuado puede ser un salvavidas. ¿Has tenido experiencias con la búsqueda de ayuda profesional para problemas personales o de salud? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué podemos hacer como sociedad para fomentar una mayor aceptación y comprensión hacia el tratamiento de la salud mental? Perseverancia en la búsqueda del conocimiento. Ese cuarto valor de este film que cuenta la vida de John Nash es la perseverancia, ¿no?, en la búsqueda del conocimiento. Estamos hablando de un científico, de un matemático. Y a pesar de esas barreras mentales y, como comprenderéis, las barreras sociales a las que se tiene que enfrentar, Nash no deja de buscar la verdad y el conocimiento en su campo, el de las matemáticas. Su pasión inquebrantable por su trabajo y su incansable deseo por hacer contribuciones significativas muestra que seguir nuestras pasiones, a pesar de las enormes dificultades como puede tener él, puede ofrecer un profundo sentido de propósito y realización. ¡Buah! ¡Qué importante es tener en la vida un propósito para levantarse todas las mañanas! Esta dedicación de Nash no solo beneficia al individuo, a él, sino que también puede tener un impacto trascendental en la comunidad y en la humanidad en su conjunto. No busco que aspires a resolver los problemas del mundo, pero sin duda alguna, si tienes un motivo para hacer algo, de alguna manera contribuirás a los demás sin ningún género de duda. ¿Qué pasión es lo que te impulsa? Incluso en esos momentos en los que enfrentas, no sé, obstáculos. ¿Cómo encuentras equilibrio entre perseguir tus intereses y manejar otros aspectos de la vida? El reconocimiento y la superación personal. Para terminar, este film o estos 5 consejos o valores que yo destaco de esta película, me gustaría hacerlo con el del reconocimiento monumental a la perseverancia y al propio genio de Nash en forma de ese, como decía al principio, de ese premio Nobel, ¿no? Este logro no solo valida su trabajo y su lucha, sino que también resalta un mensaje universal de superación personal. La historia de Nash nos inspira a todos a no dejarnos definir por nuestras circunstancias, sino a luchar por reconocer y alcanzar nuestro potencial. A pesar de las adversidades personales, es posible alcanzar logros extraordinarios y ser reconocido por ellos, lo cual es un testamento del espíritu humano y su capacidad de superación, sin duda alguna. ¿Cómo defines tú la palabra éxito, no sé, en tu propia vida? ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que has superado y que te han llevado a un reconocimiento personal y profesional? Con estas reflexiones quiero terminar el episodio de hoy, en el que ya os digo, estábamos hablando de esa película maravillosa que trata la vida de John Nash, una mente maravillosa. Espero que aquí, en este ratito de audio, en estos 10 minutitos, te hayan inspirado para, no sé, para considerar cómo los diferentes desafíos personales pueden transformarse en oportunidades, oportunidades de crecimiento y de reconocimiento, claro que sí. Yo te animo a llevar contigo estas lecciones de resiliencia, de apoyo, de aceptación de ayuda, de perseverancia y de reconocimiento. Estas 5 lecciones sobre las que hemos hablado hoy. Como siempre, te invito a reflexionar por ello, a que te pares en esas preguntas o que se te ocurran otras, y si crees que alguna es relevante, por favor me la haces llegar, que en los comentarios estoy dispuesto a compartirlas y a debatirlas contigo. Nada más, yo soy Santi Rey y esto ha sido Cine en Familia. Nos vemos, nos oímos en el próximo podcast.